Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad, que realmente les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¿Qué tal? Los saluda con muchísimo gusto su amigo y servidor Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestro centro de atención y asesoría legal ubicado en Xola 1902 en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, para todo el planeta a través de la magia de la Internet. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Yo espero que estén muy bien. Ya, hoy es jueves. Qué rápido, ¿no? Qué rápido se nos ha ido esta semana. Yo creo que, no sé si sea percepción mía, pero a mí se me ha ido rapidísimo. Ya 25 de abril del año 2013. Yo espero que todos estén excelentemente bien, ya más informados. ¿Qué tal este asunto de la reforma financiera? Que pues alborotó mucho a la gente, muchos se preocuparon, muchos estaban muy angustiados. El día de ayer expusimos ahí en nuestro foro de asesoría legal un pequeño artículo en relación a qué tan grave es este asunto para el deudor en lo particular de la reforma financiera. Al final del día pues sigue igual, ¿no? Sí va a ser un poco más agresiva la cobranza si se llega a aprobar esta reforma. Sí va a haber un incremento, por supuesto, en procesos judiciales, pero al final del día, pues el deudor preparado, el deudor informado, no tiene nada de qué preocuparse, ¿no? Pase lo que pase, la ley, la sustancia que marca la ley mercantil, eso no se modifica en absoluto. Sigue siendo igual, no hay cárcel para las personas que deben dinero. Si llega a haber una demanda, pues se puede llegar a un arreglo, se puede parar el embargo precautorio para que de su casa no se lleve nada, se puede destrabar el embargo en caso de que ya exista uno. En lo sustancial, en lo realmente importante, la ley mercantil no sufre modificación alguna bajo ninguna circunstancia. Todo sigue igual. Prácticamente lo único que afectaría, por así decirlo, de alguna forma, a los deudores es que se quieren crear juzgados exclusivos para llevar asuntos mercantiles. Hoy por hoy los asuntos mercantiles se desahogan en juzgados civiles, donde se lleva todo, divorcios, se llevan intestados, se llevan juicios especiales hipotecarios, se llevan sucesiones testamentarias, se lleva todo en general, ¿no? Cualquier tipo de situación de carácter civil se lleva en los juzgados civiles, incluyendo las demandas mercantiles por deudas. ¿Qué va a pasar si se aprueba esta reforma? Bueno, que se van a crear unos juzgados exclusivamente para llevar asuntos mercantiles. Sería como para que fuese más rápido el asunto, se destrabaran todos estos juicios que llevan ya bastante tiempo y que no se han podido resolver por esta cuestión de tiempo, de espacio, de personal, etcétera, y listo, sería todo. Esto es lo que señala la reforma financiera en lo referente a deudas bancarias, nada más, ¿sí? Esto con la excusa de los bancos de que si se agiliza este asunto de la recuperación de la cartera vencida mediante procesos judiciales, pues ellos en contraparte podrán bajar las tasas de interés, ¿no? De los préstamos que están efectuando actualmente. Eso y nada más, ¿sí? No se preocupen, no dice otra cosa la ley. Por ahí hay gente que no le conviene que ustedes estén informados y que está mal informando durísimo. En cuanto a la retroactividad, por ejemplo, ¿aplica la retroactividad? Sí, siempre y cuando no exista un juicio ya. Si hay un juicio, el juicio se va a aplicar de acuerdo a la ley vigente al momento de iniciar este juicio. Si no hay juicio, pues sería en relación a la nueva ley. Como les decía yo hace un momento, la reforma no afecta en lo sustancial a la ley mercantil. Eso no cambia. Lo que va a haber es que va a haber más juzgados. Y es tan retroactivo que las tasas de interés, si bajan, bajarían para todo el mundo, y no nada más para las personas que ya tengan un crédito, ¿sí? Así de lógico, así de sencillo. Si las tasas de interés, como efectivamente dice la banca, las bajan porque ya pueden recuperar más fácilmente las deudas, bueno, pues eso baja para todos. Nada de que la retroactividad no más va a afectar a los nuevos adquirientes de créditos, ¿no? Sería en general, ¿ok? Es bien importante que ustedes lo entiendan de esta forma. ¿Qué más? Por ahí tenemos un atraso con la lista de las personas que pagaron durante la primera quincena de abril sus deudas, porque teníamos un problemilla por ahí con uno de nuestros afiliados en relación al monto pagado. Había ahí un error, ya se corrigió. Me estaban informando en la junta de hoy en la mañana que ya está todo en orden. Entonces, yo espero que hoy por la tarde o en la noche a más tardar se esté publicando esta lista de las personas que son afiliadas a Defensa del Deudor y que liquidaron sus deudas con nuestra ayuda durante la primera quincena de abril. Esto nada más de las personas que participan en nuestro foro de asesoría en internet. No publicamos a las personas que no participan en nuestro foro, esas no. Solamente las personas que participan en nuestro foro de asesoría legal en internet. Muy importante que se los haga saber para que vean, digan, nada más son los de aquí, ¿sí? Finalmente, les confirmo que el próximo lunes, estaré por allá en Guadalajara. ¿El lunes qué vamos a estar? Lunes 29 de abril, estaré por allá en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para ver lo de nuestro centro de atención de asesoría legal que se va a ubicar por allá, para ver instalaciones, para ver el desarrollo, para ver qué equipo hace falta, para saludarlos, por supuesto. Esto ya está confirmado. El próximo lunes, tengo planeado más o menos estar llegando a la ciudad de Guadalajara a las 3 de la tarde, pero eso sí, se los confirmo ya con exactitud, yo creo que mañana, porque estamos viendo lo del vuelo, pero es un hecho que el lunes estoy por allá, eso sí, ¿sí? Ya muchas personas conectadas en nuestro chat de asesoría legal, ahorita ya nos vamos con las respuestas, denme un segundito. Ahorita me lanzo con las asesorías. Muchísimas gracias por sus comentarios. Pero antes, ya saben ustedes, hay que mandarle saludos a nuestros amigos de las redes sociales, específicamente a mis amigos de la comunidad tuitera que ya están conectadísimos y participando. Paco Palafox, un saludo. Miss Fondos, también saludos. Javier San, saludotes. Rolando Emanuel, muchas gracias por escucharnos. Andrea Paz, Banco General de Panamá, nos está escuchando en estos momentos, a nuestros amigos del Banco General, hasta allá, hasta Panamá. Saludos cordiales, porque muchísima gente nos escucha en Centro y Sudamérica, en Estados Unidos y en Europa, sobre todo en España, una gran comunidad española nos sintoniza. Les mando saludos afectuosos a todos. Javo Monter, ¿cuál es receta? Blog de Finanzas, mando saludos. Reforma Negocios, a nuestros amigos del periódico Reforma, les mando un saludo. Y hablando de periódicos, les recuerdo que en estos días va a salir publicada una nota de una entrevista que nos hizo el periódico El Universal, interesantísima. En esta nota hablamos específicamente de cómo Defensa del Deudor está ayudando a las personas a que liquiden sus deudas, de qué manera llevamos las negociaciones, de qué manera conseguimos los descuentos, de qué manera apoyamos a la comunidad deudora del país, de México, para que puedan resolver sus problemas de deudas. Al día de hoy ya casi 4,000 personas han pagado sus deudas con nuestra ayuda, las han liquidado en su totalidad, y yo les mando un saludo a mis amigos del Universal por esta entrevista tan buena que nos realizaron hace unos días. Espérenla publicada ya muy muy pronto. Esperamos que ahora sí nos avisen nuestros amigos del Universal, porque la vez pasada se les olvidó y ya supimos hasta que ya estaba publicada la entrevista. Pero espero que ahora sí nos avisen por lo menos un día antes para avisarles a ustedes y que puedan comprar el periódico El Universal y chequen esta entrevista que está buenísima, les va a gustar muchísimo. A nuestros amigos del Poder del Consumidor, que dice, fíjense las cifras, 9 millones de mexicanos adeudan más de 170,500 millones de pesos por compras con tarjetas de crédito. Chequen este dato que nos pasa a nuestros amigos del Poder del Consumidor. 9 millones de mexicanos. Para que se hagan una idea, Defensa del Deudor Sociedad Civil está ayudando en este momento aproximadamente a 8,000 personas. Tenemos 8,000 personas afiliadas a Defensa del Deudor. ¿Esto qué quiere decir? Que menos del 0.1% de los 9 millones de mexicanos que tienen deudas nada más de tarjetas de crédito, no hablamos de préstamos personales, son a las personas que podemos ayudar, que tenemos ese alcance. Nos gustaría ayudar a muchísimas más y buscamos que así sea, que un día podamos ayudar a estos 9 millones de mexicanos a que liquiden sus deudas con cantidades justas y en condiciones dignas. Pero es tan importante que si ustedes han encontrado en Defensa del Deudor una respuesta, una solución a sus problemas de deudas, difundan esta información, coméntenle a sus amistades, a sus vecinos, a sus familiares, a cualquier persona que ustedes sepan tenga problemas de deudas, para que encuentren en Defensa del Deudor esta solución real, y esto va a hacer que el movimiento cada día sea más fuerte y podamos ayudarles de mucho mejor manera. Pero mientras tanto, menos del 0.1% de las personas que tienen deudas de tarjetas de crédito hoy por hoy, con una deuda superior a los 170.500 millones de pesos, es el grupo, el nicho, el núcleo de personas que está ayudando Defensa del Deudor. Híjole, bueno, cerdito capitalista, nuestra amiga Sofía Macías, le mando un saludo pero fuertísimo. Isela Muñoz, un saludote. Isela Muñoz, nuestra querida amiga que participa con nosotros todos los primeros lunes de cada mes. Si ustedes tienen problemas del Infonavit, de Foviste, si ya no saben qué hacer con su crédito hipotecario, con las famosas UDIs, si tienen dudas en general en cuanto a inmuebles, hipotecas, etcétera, escucha nuestro programa de asesoría legal aquí en la estación de la Radio de la Defensa del Deudor, www.radiodd.org, para que expongan su caso todos los primeros lunes de cada mes. Está nuestra especialista Isela Muñoz, delpesonuestro.com, nuestra querida amiga, ayudándonos a resolver estas dudas. Y bueno, muchísimas personas que nos escuchan a través de Twitter, Saber Gastar, 88.9 Noticias, Metros Cúbicos. ¿Sabían ustedes, según dice 88.9 Noticias, que el Estado de México es la segunda entidad donde las personas tienen más deudas por utilizar las tarjetas de crédito? El Distrito Federal, por supuesto, es el primer lugar. Nuestros amigos de Metros Cúbicos, les mandamos un saludo afectuosísimo. El periódico El Universal, hablando de ellos, por ahí anda. Les mandamos saludos también a nuestros amigos del periódico El Universal. Qué bueno que nos escuchan el día de hoy. Y bueno, ya ahora sí vámonos a las asesorías, porque si no luego se nos va el tiempo. Ahí vamos, ahora sí. Nuestra línea telefónica ya está abierta y funcionando. Si ustedes quieren recibir asesoría legal de viva voz, comuníquense con nosotros al 5916-0410 para que platiquen su caso. Con mucho gusto les brindaremos asesoría al respecto. Muchas gracias a todas las personas que están participando en estos momentos en nuestro programa de radio. Y ya vámonos ahora sí a nuestro chat de la estación. Si en este momento nos están escuchando, vénganse al chat de la estación en www.radiodd.org, www.radiodd.org, para que participen con nosotros, nos escuchen. Y si quieren exponer su caso, pues ahí está el chat. Ahí está nuestro número telefónico. Pequeña 34 nos dice que necesita urgentemente asesoría. Ya estamos al aire, Pequeña 34, para que podamos ayudar. Pero es importante que nos escuchen, ¿no? Que hagan el esfuerzo. Esto es un programa de radio y la lógica se impone. Un programa de radio se escucha. Si no se escucha, no podemos ayudarles. Por favor, no insistan, no damos asesoría por el chat. No por mala onda, no por groseros, no porque no queramos hacerlo. Es para llevar un orden. Porque si comenzamos a dar asesorías por el chat, pues al rato no voy a poder dar asesorías habladas y asesorías escritas. Sería imposible. Y sería una falta de respeto para todas esas personas que se toman la molestia de configurar su computadora, de prender sus bocinas, de hacer lo que tengan que hacer para escuchar este programa, de instalar plugins a veces, no sé. Entonces, por favor, por respeto hacia los demás radioescuchas que se toman la molestia de escucharnos y por cuestiones de protocolo para evitar que esto al rato sea un despiporre, no damos ningún tipo de asesoría escrita por este medio. Ningún tipo. No insistan. Muchas veces se enojan y dicen, ay, ¿cómo si me pudiste escribir que te escuchara y no me diste una asesoría? Bueno, por estas cuestiones. Por estas dos simples cuestiones que espero comprendan. Si quieren una asesoría escrita, pues ahí está el foro, donde damos, no sé qué les gusta ahorita, unas 200 asesorías al día en nuestro foro de asesoría legal, así por lo menos unas 200. Entonces, si quieren asesoría escrita, diríjanse al foro, cada cosa para lo que es, ¿no? Todos nos quejamos de que no usamos las cosas para lo que son. Vamos a comenzar por nosotros, haciendo un uso correcto de las cosas, así de sencillo. ¿O a poco estoy equivocado? A ver, si estoy mal, díganlo, ya saben que este es un sistema abierto. Ustedes pueden comentar lo que quieran aquí. Regia 48, excelente tarde, feliz día. Gracias a Dios por la lluvia, dice, que nos regala. Que tanta falta les hace por allá en el norte del país, claro que sí. Aquí ha llovido también, ayer me agarró una pequeña lluviecilla, pero nada espectacular. Yo espero que en el norte del país sean bastante fuertes para que se refresque. Y pues ya hay mucha afectación en la sequía de aquel lado, ¿no? Que se aliviane un poco ese asunto también. Pequeña 34 nos dice que tiene dos tarjetas de crédito de Bancomer, una con Banco Azteca y una de Coppel, y no las puede pagar. Pequeña 34, para que podamos ayudarte, necesito saber ya a quién le debes, perfecto. ¿Cuánto debes? ¿Desde cuándo no pagas? ¿Sí? Ya me dijiste de qué tipo de deuda se trata, ya me dijiste con quién la tienes. Nada más me falta saber cuánto debes y desde cuándo no pagas. Ya con eso te podemos ayudar de una manera más efectiva. Informador, básicamente necesitan saber cuántos puntos para iniciar con la asesoría. ¿A quién le deben? ¿Cuándo, desde cuándo no pagan? ¿Cuánto deben? ¿De qué tipo de deuda se trata? Efectivamente, muchas gracias a Informador por la ayuda. Pequeña 34 dice, y para pagarla sacó préstamos en tres financieras. El clásico error, ¿no? Tenemos deudas controlables hasta cierto punto con los bancos, ¿no? Y entonces tenemos la idea de que solicitando otros créditos mucho más caros, porque las financieras, lo sabemos bien, manejan tasas de interés formidablemente mayores que los bancos. Ahí es donde decimos, hasta ese nivel llega la falta de cultura financiera. ¿Por qué? Porque no nos la dan, no nos la facilitan y nosotros tampoco tenemos el interés en buscarla. Muchas veces buscamos la opción fácil, la opción sencilla. Y nos desesperamos, y aquí está el caso típico de Pequeña 34, que desde hace rato la veo en el chat muy desesperada, buscando asesoría, cuando tenemos un horario de 3 a 4, es un programa de radio, tiene que escuchar, hay que leer un poco, luego nos da flojera, y por eso caemos en estos problemas, por la desesperación. Y la falta de interés también, es ciertísimo eso, y que me perdone Pequeña 34, pero es ciertísimo. A veces no nos interesa, ya tenemos el problema y queremos la solución ya, ipso facto. Y no es así. Hay que tomarnos tiempo, hay que hacer las cosas bien, hay que tener paciencia. Y solamente así, leyendo, informándonos, vamos a resolver el problema. Las soluciones mágicas no existen. Aunque se afilien con nosotros, nosotros no somos una solución mágica. Somos una solución real. Eso sí, somos una solución real que es totalmente diferente a una solución mágica. Las soluciones mágicas no existen. Nuestra solución es real porque manejamos una estrategia que funciona, pero que conlleva problemas, que conlleva responsabilidades, que conlleva disciplina, que conlleva mucha paciencia. Y se los hemos dicho siempre. No porque se afilien, esperen ya mañana estar liquidando sus deudas, no. Les vamos a dar representación legal, les vamos a dar asesoría, les vamos a dar todos los medios y sistemas necesarios para que ustedes puedan liquidar sus deudas, pero eso es un proceso como es tal si ustedes estuviesen enfermos y van a ver al médico. El médico no es un ser milagroso, ni mucho menos, y no porque lo vayan a ver, ya se curaron de alguna enfermedad grave, ¿no? Es un proceso que lleva tratamientos, que lleva medicamentos, que lleva alguna dieta, no sé, que lleva muchas cosas, una estrategia bien definida y diseñada para que al final ustedes se curen, ustedes se alivien. Lo mismo pasa con las deudas, ¿sí? Hay que iniciar un plan de austeridad, hay que lidiar con algunos cobradores, también podemos alivianar eso, pero aún así, tarde o temprano nos vamos a topar con alguno. Existe el riesgo de una demanda que también está cubierto, pero aún así es un inconveniente. Existen muchas cuestiones para que al final, hay que ahorrar, por supuesto, mucha disciplina, para que al final se logre el objetivo. No porque se desesperen y por favor respóndanme y aquí descríbanme aquí cómo le voy a hacer. No. Así no funciona, es imposible que les podamos ayudar así, así de sencillo, imposible. Requerimos de su participación, de su apoyo, de su ayuda, de su comprensión, para que se pueda resolver el problema. Si ustedes se desesperan y se enojan y yo ya no juego y ya me voy, pues no les vamos a poder ayudar. Caso práctico y ejemplo perfecto, ahorita que estaba pequeña por ahí participando, muy desesperada, dice, tiene mucha razón, exactamente. Perfectamente, aquí está ya Pequeña 34 escuchando el programa, lo cual me parece fantástico. Pequeña 34, paciencia, voy en orden, ahorita llego a tu caso, te doy asesoría, no te preocupes. Entiendo tu desesperación, la comprendo, pero hay que hacer las cosas bien para que todo salga bien. Sacó préstamos en financieras, Pequeña, y para colmo el banco se está cobrando y cobrando y cobrando de sus de su nómina, de su sueldo, y pues no ha tenido para pagarle a las financieras. Ahí es donde volvemos a la estrategia mal diseñada, ¿no? Si el banco, lógicamente, se va a cobrar de nuestra nómina, porque así se lo autorizamos nosotros al aceptar el crédito, lo malo es que no leímos el contrato, pero ahí lo dice, pues menos le vamos a poder pagar a la financiera, ¿no? Hacemos hoyos de manera totalmente inadecuada, sin tener alguna información, sin tener alguna estrategia diseñada, nada más abrimos los hoyos, tapamos los otros rápido, pero al rato tenemos los hoyos que abrimos nuevos y los hoyos a medio llenar con los bancos. Eso no es una solución. Te vamos a ayudar, pequeña. Aquí vas a encontrar la solución, pero requiere esfuerzo. Eso es un hecho, un hecho. Morené, muy buenas tardes, Morené, ¿cómo estás? Te mando un saludotote. A ver, seguimos aquí, vamos a ver. Morené, perdón, no, Pequeño 34 nos dice, ¿cómo hacerle si el mismo banco la deja sin quincena? Ahorita vamos. Francisco, muy buenas tardes. Pequeña nos dice, hola, hola, Pequeña, ¿cómo estás? Te mando un saludote. Francisco ya está listo para el programa. Javi con deuda, muy buenas tardes. Pequeña 34, solo díganme si esto funciona, si vale la pena afiliarse. Le urge, sí funciona, por supuesto. Sé que te urge. Ahí sí no vamos a poder hacer mucho, porque no se va a resolver mañana ni pasado. Se va a resolver en unos meses. Eso es un hecho, unos meses. Podemos comenzar a darle solución a algunas cosas, sí, pero el que tú llegues a la liquidación total de tus deudas va a llevar tiempo. ¿Por qué va a llevar tiempo? Porque hay que estabilizar economía, primordial. Hay que comenzar suspensión de pagos en todo. Hay que ir ahorrando, por supuesto, hay que ir ahorrando. Finalmente hay que negociar. Pero decir el ir ahorrando suena fácil, ¿no? Pero el ir ahorrando yo creo que es de lo más complicado, porque primero hay que estabilizar la economía y luego comenzar a ahorrar poco a poquito y vamos a ir juntando para liquidar una y se negocia esa deuda con el primer acreedor y se le paga, pero luego hay que que ahorrar con los otros y negociar para los otros. Entonces, ahí es a donde yo iba hace un rato, ¿no? Es un proceso. No se resuelve de la noche a la mañana, a no ser que se saquen la lotería, le peguen al melate, les hereden un dinero. Solamente así se podría resolver de la noche a la mañana. Pero sin estabilidad económica, sin haber iniciado suspensión provisional de pagos, sin tener un ahorro, pues vamos apenas comenzando a caminar. Estamos lejos todavía de correr, muy lejos. Javi con deuda, saludotes. Mobrac, ¿cómo estás? Cachanilla, muy buenas tardes, saludos desde Mexicali. ¿Qué tal el calor en Mexicali, eh? ¿Cómo está? A ver si nos platica Cachanilla qué tal está de temperatura por allá Mexicali. Y bueno, yo soy Ángel González, transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México, hoy 25 de abril del año 2013, cuando en este momento son las 3 de la tarde con 25 minutos. Les recuerdo que si están escuchando este programa y no son las 3 de la tarde con 25 minutos del 25 de abril del año 2013, lo que están escuchando es una repetición. No tiene caso que expongan su caso en el foro o en el chat, perdón, porque no hay quien les responda por el chat. Expónganlo en el foro, no tiene caso que traten de comunicarse a la línea telefónica. No va a haber quien les responda. Es muy importante que chequen esto para que, si ustedes requieren asesoría legal por este medio, por nuestra estación de radio, pues la soliciten en los horarios en los que transmitimos. Así las cosas, 3 de la tarde con 26 minutos, hoy 25 de abril del año 2013. Yo soy Ángel González. Ok, Regia 48 le dice a Pequeña que esto sí funciona, que ella ya pagó y estaba igual que ella, súper preocupada. Por eso yo comprendo a Pequeña, entiendo su desesperación, pero hay que bajarle rayitas a esa desesperación para poder ver. Muchas veces la desesperación no nos permite ver la solución. Queremos correr rápido, pero corremos a ciegas y nos estamos tropezando y dando tumbos y no solucionamos nada, nada más nos rasponeamos y nos lastimamos en lugar de resolver el problema. Por eso vamos a respirar, a relajarnos y entonces sí, vamos a empezar a avanzar hacia la solución. Dice Paco 001, todo esto que estoy leyendo es a través de nuestro chat de la estación. Luego me preguntan, bueno, ¿y de dónde sacas esos temas, esas dudas, esos casos? De nuestro chat de la estación, www.radiodd.org. En este momento ya muchas personas participando en nuestro chat. Dice Paco 001 que nos manda saludos, que le deje decirle que lamentablemente se cayó su negociación con Banamex, pero le dice negociaciones de defensa del deudor que para mayo habrá promoción para negociar en paquete. Ya mandó su solicitud, que si le hacemos favor de explicarle un poco más cómo funciona esto, cuánto tarda la negociación, etcétera. No te preocupes, mi estimado Paco 001, así pasa a veces, nosotros somos sus representantes legales. Y si consideramos que no es el momento adecuado para meter esa negociación, o si nosotros valoramos que existe un riesgo de que no vayan a querer reconocer este pago, después lo quieran tomar como un pago parcial, simplemente No seguimos negociando, cancelamos esta solicitud y nos esperamos el tiempo necesario. Efectivamente, en mayo, las íbamos a tener desde principios de abril, pero por cuestión de uno de los bancos que iba a participar con nosotros en estas promociones, no fue posible sacarla en tiempo y forma. Ya, finalmente, ya llegamos a un arreglo. A partir del 2 o 3 de mayo, no sé bien qué día, ya se los informaré uno o dos días antes, ya vamos a arrancar con estas promociones que funcionan de una manera muy simple. El banco nos dice, ¿sabes qué, Defensa del Deudor? Júntame 500 personas o 200 personas o 300 personas, no sé, depende de cada banco, que quieran pagar sus deudas durante mayo, junio y julio, ¿sí? Durante estos tres meses, mayo, junio y julio. Júntamelos y mándame sus casos. Lo que va a hacer el banco con estos paquetes es revisar caso por caso, de manera mucho más rápida que las negociaciones normales, y nos va a dar respuesta. ¿Sabes qué? Al señor Paco 001 ofrécele tanto de descuento, a este otro tanto, y aquel tanto, y así, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer durante las promociones, mandar su solicitud. Quiero participar en la promoción con Banamex, por ejemplo. Se anexa la cuenta con esta promoción, y el banco nos va a mandar ya el descuento, la carta convenio, todo el asunto para que ustedes puedan pagar sin ningún riesgo y con eso liquiden su deuda. Así básicamente es como funcionan las promociones que ya, ahora sí, finalmente, en mayo las vamos a sacar. Javi con deuda dice, excelente audio, muchas gracias. Cachanilla le dice a Pequeña 34, claro que vale la pena, vale la tranquilidad, seguridad y patrimonio, no lo pienses y afíliate, muchas gracias. Tapatía, muy buenas tardes, saludos desde la nublada Guadalajara, por allá voy a estar. El próximo lunes a las 3, 4 de la tarde, por ahí estaremos aterrizando en la bellísima ciudad de Guadalajara, Jalisco, en esa perla tapatía. Regia 48, ya leyó mi estimada Regia 48 y se los recomiendo mucho, lean el artículo que publicamos ayer sobre la reforma financiera para que vean que no es tan grave, que no hay por qué asustarse. Que los periódicos nada más sacan luego unas notas super amarillistas con unos temas, con unos encabezados, perdón, super dramáticos, ¿no? Como ese encabezado que decía, va la reforma financiera en contra de los deudores bancarios. Yo creo que a más de uno, híjole, se les bajó la presión, ¿no? Durísimo, dijeron, santo Dios, ya fue, ya valí, ¿qué voy a hacer? No, no es para tanto, no pasa nada. Sustancialmente sigue igual, sí, se va a incrementar un poco el riesgo de demanda, bueno, eso no importa. El deudor que está respaldado, representado, informado, no tiene nada de qué preocuparse. Es algo así de sencillo, así de fácil. Y se los recomiendo, chéquenlo. Por ahí está el tema, búsquenlo en el buscador de nuestro foro. Le ponen reforma y va a salir la nota. Chéquenla, está muy buena. Muchas gracias por lo que me dice Reja 48. Trato de explicarme lo mejor posible para que a ustedes les quede bien claro el asunto. Dice Tapatía que ya me esperan con mucho gusto. Un placer, me los voy a llevar a comer, Tapatía. Javi con deuda, que si podríamos poner la lista de las personas afiliadas que ya pagaron el tiempo de negociación para darles una idea del tiempo adecuado para una buena negociación. Gracias. Es que ahí sí, no lo hemos puesto, Javi con deuda, porque eso sí varía mucho. Varía más que el descuento. Hay ocasiones que al cuarto mes que dejaron de pagar se puede negociar muy bien, pero eso sucede poco. Hay otras en las que al octavo mes se puede comenzar a negociar, a veces al décimo mes. Si nosotros ponemos ahí que una persona pagó al cuarto mes, júralo que todo el mundo va a querer negociar al cuarto mes su cuenta. Y eso nos va a complicar durísimo la situación porque muchas veces no es posible. Depende de cada caso en particular. Los descuentos sí son un poco más homogéneos. ¿Qué iba a decir yo? Homogéneos. Hay más homogeneidad. Para que vean que sí puedo decir la palabra correctamente. Hay más homogeneidad en los descuentos, ¿no? Rondan en los promedios del 70-80% con algunos acreedores, del 80-90% con otros, del 85-95% con otros, y así no hay tanto problema, no hay tanta disparidad. Con el tiempo demora, sí, y eso nos podría complicar mucho la situación, porque todo el mundo va a decir, ¿por qué él al cuarto mes y yo no? Y ya sabemos cómo es esto. Mejor, eso no se publica por esta situación. Para evitar que ustedes digan, no, es que yo ya quiero, me urge, pero, y ya vi que él pagó al cuarto mes, yo también quiero, y a veces no se puede, no es posible, hay que esperar. Por eso no se publica esa información, mi estimado Javi con deuda. Berimosita, hombre, vean desde dónde nos manda saludos, Berimosita, desde el dorado puerto de Acapulco, dorado, soleado y maravilloso puerto de Acapulco, donde yo pasé una niñez maravillosa porque íbamos a cada rato con mi familia, mi papá, y mis hermanos, y yo tengo unos recuerdos maravillosos del bellísimo puerto de Acapulco. Fui hace que como 3 años, todavía muy bonito. Me tocó ir después del Spring Break, en abril, finales de abril. Todo limpiecito, todo a muy buenos precios, todo paz y tranquilidad, todo maravilloso en ese bellísimo puerto de Acapulco. Y quiero volver a ir, ¿eh? A ver si próximamente me puedo dar unos días para visitar ese maravilloso lugar, el cual le guardo un cariño muy especial. A mí se me hace uno de los lugares más bellos del país. Lástima, lástima del gobierno, tanto federal como estatal, que se echan la pelotita el uno al otro, que ahora la inseguridad es muy grande por allá. Y yo espero que eso se acabe, se aniquile con ese cáncer de una vez por todas. Se organice la ciudadanía, porque es importante. Si la autoridad no hace nada, los ciudadanos lo tenemos que hacer para que se resuelva esto de una vez por todas, porque es tristísimo. Tristísimo saber que en un lugar tan maravilloso, tan bello, tan importante a nivel internacional, sucedan cosas tan graves como las que vemos todos los días en los medios de comunicación. Yo creo que ya basta. Tenemos que recuperar a nuestro país, y es un hecho que los gobiernos y sus cruzadas no lo van a resolver. Ya lo vimos, ya lo vivimos. Tenemos que actuar nosotros. Danito nos manda saludos a todos de regreso por este superespacio. Dice, entonces tendrá que ser la misma estrategia que los bancos y les conviene o no demandar. Exactamente, ahí está el meollo del asunto. ¿Qué tan conveniente para un banco es demandar a un deudor si el banco no sabe si le va a poder pagar de todas formas, ¿no? Seguimos igual. Siempre van a buscar el arreglarse, siempre van a buscar el negociar mucho antes de demandar a nadie. Omar Arellano, muy buenas tardes desde Manzanillo, Colima. Un saludote también, bellísimo lugar. Semere, muy buenas tardes. Pacheco, tiene una deuda con Electra de 15,000 pesos y atrasó unas semanas y ahora le dicen que tiene que liquidar todo o pagar semanalmente 1,500. Si no podía pagar 300, pues menos, 1,500. Le dicen que lo van a embargar o van a embargar a su aval. ¿Qué puede hacer? ¿Tienes aval, mi estimado Pacheco? ¿Sí hay aval? A ver, platícame. ¿Tu aval firmó para este crédito o firmó para el primer crédito que te dieron y luego te dieron más créditos? Es importante para darte una asesoría adecuada en este caso, Pacheco, saber esto. Cars, muy buenas tardes, Cars. Muchísimas gracias por los libros. Muchísimas gracias por tu participación en la entrevista para el periódico El Universal, estimadísimo Cars. Ya pagó, mi estimado Cars. Acaba de llegar del banco, hombre. No. Nomás para que vean que sí se puede. Me parece que eran 200,000+, ¿no, Cars? 214 o 220, no sé. Y logramos que liquidara con 21,000 pesos. Cars estaba... Ya está nada de liquidar sus deudas. Debía 10 tarjetas, me parece. Con esta ya pagó 9. Vamos por la última. Si estoy mal, Cars, por favor, corrígeme. No estoy seguro de las cantidades en cuanto a deudas. Pero por ahí andabas, ¿no? 10, 11 tarjetas. Y ya te falta una nada más. Esta era la más alta. Desde hace algunos meses la quería liquidar, le estuvimos dando asesoría, diciéndole cuál era el mejor momento, y voilà, tal como se lo habíamos anticipado a mi amigo Cars, pues ya, tal como le dijimos, se consiguió el descuento más alto posible, por ahí del 90% con su deuda, y ya yo creo que Cars está saltando de contento, de la felicidad. Por cierto, el pastel estaba delicioso, el pie estaba delicioso, Cars, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y de verdad, no sabes qué gusto me da, qué gusto me da. Juana María Espinosa, necesita favor que le orientemos porque está recibiendo llamadas de pronto préstamo, llamadas ofensivas y que creen que ya no tiene ninguna deuda con ellos. Ah, que ya no tiene deuda con ellos, que si le podemos orientar a dónde dirigirse porque las llamadas son hasta la madrugada. Es de una deuda, no es de una deuda. Claro que podemos orientarte, Juana María. Pronto préstamo, no sé si esté regulado como tal, como institución financiera. Si lo está, tienes que acudir directamente ante la Condusef, mi estimada Juana María. Una recomendación práctica, ya no contestes las llamadas. Si no tienes, compra un identificador de llamadas, son muy baratos. Contrata el servicio, también es muy económico en la telefónica. Cuando veas que son ellos, no les contestes, no les expliques, no te desgastes. Tú no tienes por qué estar dando explicaciones. Que llamen hasta que se aburran. Verás cómo en unas cuantas semanas esto se acaba. Pero, ¿qué pasa? Que si el cobrador ve que le estás contestando, su misión es hostigar, su misión es molestar, su misión es agotar al deudor o al no deudor, en tu caso, para sacar dinero. Ya no contestes y con eso, mira, lo desarmas. Tú tienes el poder, Juana, tú tienes el poder de no contestar el teléfono. Ya no contestes. Así, con eso se acaba. Ángel Cancún tiene más de 6 meses que no ha pagado su mensualidad de crédito hipotecario. Los primeros meses le estuvieron marcando para que pague, ya después del cuarto mes ya no. ¿A qué se deberá? Que ya se canceló tu crédito. Los créditos hipotecarios tienen una cláusula que si se cumplen 3 pagos, más bien, si se incumplen 3 pagos, si no se paga durante 3 meses consecutivos, el crédito se cancela y te van a requerir ahora el pago total de la deuda. Sí se puede negociar, Ángel Cancún, pero tienes que empezar a ahorrar ya para que cuando te demanden tú tengas una cantidad ahorrada para negociar la regularización de tu crédito. No hay de otra, no hay de otra, no hay otra solución, no hay otra opción, no se puede arreglar con amparos, no se puede arreglar de ninguna forma. Tienes que ahorrar para negociar en su momento. Claro está, si te conviene conservar la casa, porque a lo mejor está en UDIS y te va a salir carísima y no te conviene quedártela, a lo mejor ya debes más de lo que te prestaron y ya has pagado alguna cantidad, a lo mejor es un crédito Infonavit, ya va a ser muy difícil negociar, ya mejor ve buscando a dónde te puedes cambiar para que hagas la dación de la casa, porque es muy difícil que el Infonavit te acepte una negociación. Le dicen a Paco 001, le dice a Pequeña 34 que se afilie y verá que todo se puede resolver, claro que sí. Caro 6264 no tiene audio, espero que ya tenga. Pedro debe 12 mil pesos a Coppel de una tarjeta de crédito, no ha pagado desde el 2006. ¿Cómo le puede hacer para salir este asunto? Nunca le ha molestado para nada. Bueno, es que ya desde el 2006 a la fecha ya te hubieses ahorrado los 12 mil pesos, Pedro. No sé tu situación económica, pero es que luego gastamos en cosas así, que la fiesta del niño, que los regalos de Navidad, son cosas que se pueden pasar a segundo plano, cosas que el café en la calle, los taxis, las salidas, que tenemos que limitar al máximo porque estamos en un problema, tenemos que resolver el problema de nuestras deudas, si no nos va a estar persiguiendo ese problema por años. Tenemos que resolverlo a la brevedad, tenemos que ser responsables y disciplinados, es decir, ahorita tengo este problema de deudas, no voy a gastar en absolutamente nada, que no necesite en realidad para ahorrar y liquidar. Eso es lo que hay que hacer. Desconozco tu situación, Pedro. A lo mejor estaba crítica realmente y te fue imposible ahorrar esa cantidad. Bueno, pues, ¿qué hacer? Pues ahorrar los 12 mil pesos y tratar de negociar. Ya pasó mucho tiempo. Es probable que a Coppel ya ni le interese que le pagues esa cantidad. Era muy poquito dinero. Ni demandarte les convenía. A lo mejor dijeron, ¿sabes qué? A Pedro ya no le vamos a recibir ese dinero y lo vamos a dejar mal en el buró de crédito por años y años y años y años. A lo mejor por eso quieres pagar, dices, es que ahora me urge un crédito y no puedo obtenerlo porque le debo a Coppel desde hace 6 años. Pues sí, ahora viene lo complicado, a ver si Coppel acepta de pura casualidad la negociación y el pago de esa deuda, a ver si quieren. Sería cuestión de checar tu historial en Círculo de Crédito. Aquí no es el buró de crédito porque Coppel no reporta buró. En México existen 2 sociedades de información crediticia, el buró de crédito y Círculo de Crédito, y Coppel reporta a Círculo de Crédito. Tramita tu Círculo de Crédito, es gratis una vez cada 12 meses, en www.circulodecredito.com.mx, y ya que lo tengas, nos avisas, y pues vemos qué se puede hacer, ¿no? Pequeña 34, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. César lleva 2 meses como afiliado, solo tiene una duda. Antes, cuando le pasaba lo de la fecha de pago, 1 o 3 días, ya le estaban llamando. Ahora que lleva como 3 meses que no ha pagado, no recibe llamadas. Esa parte no la entiende por parte de cobranza. Es normal, mi estimado César, no pasa nada. Seguramente nada más te están pasando a alguna área de cobranza externa, es decir, a un despacho de cobranza. Y a veces se traspapela un poco el asunto y tardan en volver a llamar. Pero vas a ver que ya pronto se estarán comunicando contigo. Guillermo Dos Amantes C. le debe a Bancomer, no ha pagado desde hace 4 meses por falta de empleo. Ya pronto tendrá, debe 28 mil, es crédito hipotecario. Híjole, el problema es eso, que ya se canceló el crédito, mi estimado Guillermo, porque ya incumpliste 3 meses. Ahora hay que comenzar a ahorrar, ahorrar, ahorrar, ahorrar, para que en algún momento, antes de la demanda o ya demandado, se pueda negociar con ese dinero la regularización de tu crédito. No hay de otra. Ahorita ni reestructuras, ni que te bajen la mensualidad, nada de eso se puede aplicar. Tienes que ahorrar una cantidad para que cuando llegue la demanda, o antes, a veces, antes de demandarte, se van a poner en contacto contigo y te van a decir, a ver qué, señor Guillermo, qué onda, ya vamos a demandarlo, vamos a negociar, y tú ya tengas dinero, y digas, ¿sabes qué? Bueno, pues órale, tengo un dinero ahorradito, vamos a negociar, a ver, vemos qué te ofrecen, apóyate en nosotros, te podemos dar toda la asesoría que necesites para que se pueda llegar al mejor arreglo con ese dinero que tienes ahorrado y puedas continuar pagando tu casa, igual que a la persona de Cancún, Ángel Cancún, ver si te conviene también conservar el inmueble, ¿no? A lo mejor está en UDIS y no te conviene porque el crédito es carísimo y al rato va a estar más cara la deuda que la casa. O está es un crédito Infonavit, que aquí me dice que es de Bancomer, ahí sí no aplica. Esto es un crédito bancario. Periquita 71, le mandamos un saludote, muy buenas tardes. Roy Guadalajara, saludos, saludos Roy, por allá voy a estar el próximo lunes, Roy, Periquita. Dice Roy de Guadalajara que la negociación con Sears también se hace sobre la cantidad que adeudaban al momento del último pago o tomando en cuenta los intereses acumulados. No, siempre se va a negociar toda cuenta que esté afiliada a Defensa del Deudor sobre lo que debían cuando dejaron de pagar, que eso sí, a veces esa cantidad resulta un poco ambigua y hay que cuadrarla, ¿no? Ustedes tienen una y el acreedor tiene otra y entonces vamos a buscar un punto medio para que sobre ese punto se pueda negociar, porque al final del día esto es una negociación y no podemos forzar a la otra parte a aceptar de manera irrevocable lo que nosotros estamos proponiendo. Hay que ser flexibles, ¿sí? Se busca conciliar y llegar a un arreglo que las partes, ambas partes, el deudor y el acreedor, consideren justo, ¿sí? Entonces hay que ser flexibles en ese punto a veces, pero siempre se va a buscar negociar sobre lo que ustedes dicen que debían cuando dejaron de pagar. Cachanilla en Mexicali disfrutando de su breve primavera, 24 grados, porque a partir de mayo ni cómo hacerle, 24 grados, está bastante templado el clima. Nos dicen good morning, pig, nos dicen por aquí, good morning, a través de Twitter, azuka681. Pequeña 34, hombre, no tienes nada que agradecer, casi vendió todo con tal de pagar al banco. Aquí nuestra amiga pequeña cometió todos los errores, pidió prestado para pagarlo prestado, se deshizo de sus cosas, hizo hoyos para tapar hoyos. No, así no funciona. Aquí ya vas a encontrar una solución, pero hay que ponerle freno a ese tren que traes. Vamos a detenerlo. Y entonces sí, vamos a fijar una estrategia en base a tu caso particular para que se pueda resolver el problema. Lo primero, pequeña 34, que tienes que hacer es buscar que en tu trabajo te paguen en otro lado. Que te paguen en otro banco con el que no tengas deudas. Que te paguen con cheque. Que te paguen como sea, pero que no te sigan pagando en un banco donde tienes deudas. Porque si no, pues te dejan sin dinero, y sin dinero es imposible continuar con la solución del problema. Lo primero, tu tarea, tu objetivo primordial, lo tienes que resolver a como dé lugar. Haz que te paguen en otro lado, ¿sí? Habla con tu patrón, habla con recursos humanos, habla con la persona encargada de llevar la nómina y diles, ¿sabes qué? Necesito que me paguen en otro lado porque ahorita tengo una controversia. No es necesario que les digas que tienes deudas. Tengo una controversia con el banco donde me están depositando y me está haciendo cobros sobre mi nómina sin mi autorización. Entonces me está dejando sin dinero. Entonces, por favor, necesito que me depositen. Abre una cuenta en otro banco donde no tengas deudas. Facilita las cosas, pequeña 34. Necesito que me depositen aquí. Esta es mi clave interbancaria, mi número de cuenta, y esta es la cuenta donde necesito que me depositen mi sueldo. Con mucha seguridad, no se los pidas, ¿no? Infórmales que necesitas que te depositen ahí. Necesito que me paguen aquí porque tengo una controversia con este banco y me está cobrando de más de mi nómina, me está dejando sin dinero, ¿sí? Eso es bien, bien importante que lo hagan de esta forma. Y esto va para todas las personas que tienen este problema, pequeña, eso es lo primero. Ya que logres ese objetivo, nos vamos con lo segundo. Si te atoras con esto, si en tu trabajo no quieren, si en tu trabajo te dicen que no se puede, nos avisas y vemos de qué otra forma se puede resolver. Primero lo primero, primero vamos a hacerlo de esta forma que te estoy indicando, ¿ok? Roy de Guadalajara, por allá estaremos el próximo lunes. Fercho está pensando en afiliarse con nosotros y solo quiere saber qué tipo de crédito, con qué tipo de créditos le podemos apoyar. Sobre todo con lo que se refiere a la banca múltiple, Fercho, a los bancos grandes y tiendas departamentales grandes también, con ellos te podemos ayudar muchísimo. Javi con deuda, hombre, estamos a tus órdenes. Pacheco nos dice que sí hubo aval para el primer crédito en el cual se compraron unas cosas, y eso fue hace 6 años. Esas cosas ya se pagaron, y ya después se compraron otras cosas, y fue ahí donde está el préstamo con el que tiene el problema. Ah, ok, entonces no tienes aval. El aval figura nada más para el préstamo donde se está siendo responsable, única y exclusivamente. Si ya después Banco Azteca te dio nuevos créditos, eso ya es problema de Banco Azteca y tuyo. Ya el aval ya no tiene ningún problema, ninguna obligación sobre los créditos subsecuentes. A él no le pueden hacer nada, ¿sí? Tienes más o menos año y medio, mi estimado Pacheco, antes de que Banco Azteca te demande. Ese es el tiempo más o menos que tarda Banco Azteca en demandar. Año y medio para que ahorres lo que le quedaste a deber a Banco Azteca, ¿sí? Si cuando dejaste de pagar le debías 15 mil pesos, te tienes que juntar esos 15 mil pesos antes de año y medio. Cuando tengas los 15 mil pesos, nos avisas y te decimos de qué manera vas a negociar. Eso es lo que tienes que hacer, mi estimado Pacheco. Deuda en Santander, debía a nuestro amigo Cars de 213 mil 500 pesos, liquidada con quita por 21 mil 566 pesos, fue lo que pagó. De 213 mil liquidó con 21 mil 500, 191 mil pesos condonados, gracias por avalar la carta convenio, a poder negociar esta deuda, que fue la más alta de nuestro amigo Cas, que ya la pagó, hombre. Mario RJ, muy buenas tardes a todos. Primer logro ganado. Primer deuda liquidada gracias a Defensa del Deudor y a su área de negociaciones. Súper feliz, a dormir tranquilo. 64 mil pesos, casi 65 mil pesos. La pagó con 10 mil, hombre. Azuka 681 nos pregunta a través de Twitter nuestro nombre. Name, nos pone ahí. Name. Defensa del Deudor en México, Ciudad de México, Distrito Federal. Azuka 681, Mexico City. Dice, ¿quién dice? Ya me movieron el chat. Mobrak, hola. César, no tienes nada que agradecer. Mobrak, que no leí su mensaje. Lo vuelvo a repetir, le acaban de llamar de solución garantizada. Ah, perdón, Mobrak, no lo vi. Para ofrecerle un finiquito de Banco Walmart, la verdad nunca había escuchado de ellos. ¿Le podríamos informar si son de fiar o son otra basura de despacho? No existe ningún despacho de fiar. No existe ningún despacho que yo te pueda decir, ah, sí, ese despacho cumple. Ninguno. No hay ni uno. No esperes que aquí te digamos, sí, sí es de fiar, negocia con ellos. No. Tienes que seguir el protocolo de la negociación. Todo por escrito. Verificar que el escrito esté bien elaborado. Corroborar el escrito, el descuento, perdón, con el acreedor. El ABC de la negociación. No, no te puedo recomendar ni decir si es de fiar o no. No tengo idea. Se tiene que seguir el protocolo con el despacho o con el banco o con el acreedor que sea. Todo por escrito. Verificar que el escrito esté bien elaborado, bien estructurado. Y finalmente verificar el descuento con el acreedor para saber si es cierto o no. Así y solo así. Le manda Cars un saludo a Negociaciones de Defensa del Deudor, en especial a la señorita Cristina Guzmán, quien le atendió amablemente y le avisó y le avaló la carta. Muchas gracias a Cristina Guzmán de nuestra área de negociaciones. Francisco nos deja, nos leemos en la noche, pues debe salir a un compromiso, hombre. Te mando un abrazo, mi estimado Francisco. Periquita 71, por ahí vamos a estar, claro que sí. Pequeña, no tienes de qué preocuparte, aquí te vamos a ayudar. Fer, le debes coach a banco un crédito personal y dicen que en esos no hay quita. No, claro que hay, se puede negociar una buena quita de entre un 70 y un 85%, mi estimado Fer. Carlos, ¿cuánto tardan los de Banamex y Bancomer para demandar después del último pago? Con la banca múltiple grande no hay certeza, mi estimado Carlos. No existe una manera de llevar una estadística por el número tan grande de procesos que llevan. ¿Por qué? Porque tienen una cartera vencida inmensamente mayor que Banco Azteca. No porque demanden de una manera mucho más frecuente, sino que son muchísimo más casos por el volumen, ¿ok? En su justa proporción, vaya. ¿Cuánto tarda? Puede ser al cuarto, quinto mes, puede ser a los 2 años. No hay forma de saberlo con seguridad, mi estimado Carlos. Fercho, que tiene deudas con Banorte, ya dejó de pagar, se va a afiliar con nosotros, debe 42 mil. Con Coppel 15 mil, no ha pagado desde hace 8 meses, le podemos ayudar con ellos, dejó de pagar, porque cambió de empleo y ahora gana menos. Con Banorte, sin ningún problema, tenemos lugar para afiliarte, si hay lugares disponibles. Con Coppel tenemos lista de espera de 7 u 8 meses, no sé bien, por ahí anda. Tendrías que apuntarte en la lista de espera, esperar ese tiempo y entonces la podríamos afiliar, pero mientras podemos acabar con Banorte, y ya luego, pues después de ese tiempo, afiliamos Coppel mientras vas ahorrando y la podemos negociar rápidamente, mi estimado Fercho. Pequeña 34, si se puede negociar con las financieras, sí, pero es muy difícil y muy, muy, muy tardado, mi estimada pequeña 34. Me pregunta Roy de Guadalajara que cuánto tiempo voy a estar en Guadalajara para saludarme. Muchas gracias. Voy a estar 2 días. Llego el lunes y me regreso el martes, porque aquí la chamba está, como no te imaginas, mi estimado Roy de Guadalajara. Por cierto, que por esta cuestión del viaje a Guadalajara, el próximo lunes no vamos a tener programa en vivo. No va a haber programa en vivo. El próximo lunes vamos a tener programa en vivo, si estamos bien en lo general, el martes a las 9 de la noche. Próximo martes a las 9 de la noche. Bueno, obviamente, esto después del fin de semana, porque hoy jueves tenemos programa a las 9 de la noche. Hoy tenemos programa en vivo a las 9 de la noche de deudas, dudas y soluciones. Eso sí. Bueno, dice quién dice. Mobrak, cómo no tiene nada que agradecer. Nada más que le llegue la supuesta carta que le prometieron. Suerte a todos los que quieren liquidar sus deudas. Sí se puede, claro que se puede, por supuesto. Y bueno, yo soy Ángel González, en este momento a las 3 de la tarde con 54 minutos. Hoy, 25 de abril del año 2013. Si están escuchando este programa en otro horario y otro día, quiere decir que es una repetición. Dice Fercho, pero tienes nada que agradecer, y nos hace una pregunta más. ¿Con Banamex le podemos apoyar con un crédito de nómina? Claro que sí, mi estimado Fercho, pero es importante que comiences tu suspensión provisional de pagos también ahí. Si te están pagando tu nómina en Banamex, obviamente Banamex te está descontando. Busca la forma de que te paguen en otro lado para poderla negociar también. También se puede, pero es importantísimo evitar que nos descuenten, porque si no, no podemos iniciar nuestra suspensión provisional de pagos, no podemos caer en mora y nunca vamos a poder negociar un descuento. Se requieren estos elementos para poder negociar una buena quita, un buen descuento. Dice Regio DDD, que es nuevo, nos acaba de enviar información para su afiliación por correo. ¿Le podemos ayudar? Claro que sí, Regio DDD, pero en este caso te recomiendo que nos regales una llamada telefónica aquí directamente a nuestras oficinas para que podamos ayudarte con tu afiliación, porque eso no lo veo yo. Yo doy asesorías a los deudores por aquí nada más. Fercho dice que es una deuda con Banorte, ¿le afectará en su buró de crédito? Sí, por supuesto, ya que se pague vas a tener una afectación mucho menor y vas a ver cómo después de unos meses te van a estar ofreciendo nuevos créditos. Pero en lo que se paga, sí, vas a tener una afectación seria en tu historial crediticio. Pacheco, hombre, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Cachanilla solicitó su reporte ante Círculo de Crédito y aparece que Buró de Crédito lo boletinó, como si él me hubiera otorgado la tarjeta. No, lo que pasa es que se comparten información, no es que ellos se hayan boletinado. Por ejemplo, si en Buró de Crédito checas y tú tienes una deuda con Banco Azteca, como Banco Azteca reporta Círculo de Crédito, en tu buró va a aparecer la deuda como Círculo de Crédito, no como Banco Azteca. ¿Me explico? Y a la inversa, si tú tienes una deuda con Banamex, en tu Círculo de Crédito va a aparecer como Buró de Crédito, pero no porque le debas al buró, sino que el acreedor reporta Buró de Crédito y eso se refleja como Buró de Crédito en Círculo de Crédito y como Círculo de Crédito en el buró. Y yo creo que ya los hice bolas, pero si tienen dudas, me preguntan y trato de desmenuzarlo y aclararlo. Pero espero que haya quedado lo más claro humanamente posible. Cars está en espera de la carta convenio pendiente que nos comentó. En cuanto le llegue, la hace llegar. Claro que sí, mi estimado Cars. Un saludo. Roy de Guadalajara, saludos afectuosísimos. Y ya se acabó el programa, hombre. Qué rápido. Choc47. Pregunta Regio DDD, ¿que a qué teléfono? 5594-5514, 5594-5491. Te doy estos dos, tenemos más líneas, pero seguro en esas dos te vas a poder comunicar en alguna. Insiste, si están ocupadas, 5594-5514 y 5594-5491. Pides por el área de afiliaciones, ahí te van a contactar. Más bien te van a conectar y ya te dirán qué pasa con tu solicitud de afiliación, mi estimado Regio DDD. Ya mi amigo Germi ya puso los teléfonos de cualquier forma, se lo agradezco infinitamente. Cachanilla, no tienes nada que agradecer. Paco 001, en las negociaciones en paquete, ¿se puede conseguir mejor descuento? Sí, se puede conseguir un poquito, ¿eh? No esperes una cantidad extraordinaria, pero un 5, un 7% más de descuento que una negociación tradicional, sí podemos conseguir. Soy Elizabeth, se le durmió el gallo, pero ya llegó, le tocan las tortas, estamos de acuerdo, ¿ok? Rogelio le debe a crédito familiar y le amenazan con ir a su trabajo a hacer una auditoría. No pueden hacer eso, es una tontería, nada más te quieren asustar. No tienen facultad legal de hacer nada más que pedir que pagues. Hasta ahí llega su poder, no pueden hacer auditoría alguna. Regio va a cumplir 3 meses sin pago, le debe a Banamex, Bancomer y Banorte, se puede hacer algo. Debe entre todos casi 250 mil. Uf, se puede hacer y mucho, mi estimado Regio DDD. Pregunta a Carlos que qué diferencia hay entre el buró y círculo de crédito. Unas entidades de crédito reportan ahí y otras al otro. Por gusto, prácticamente, por gusto. Uno le dice en buró de tipo comercial porque reportan sobre todo las tiendas pequeñitas, FAMSA, Coppel, CNA, Banco Azteca, y algunas financieras chicas. Y en el buró están los acreedores grandes. Sería la diferencia sustancial. Yo creo que son los costos de manejo, por lo que reportan unos en un lado y otros en otro. Deben ser infinitamente mayores para los acreedores que reportan en buró de crédito que los que reportan en círculo de crédito. Por eso es que unos reportan en un lado y otros en otro, pero por ley en ambos lados se puede revisar nuestro buró una vez al año sin costo alguno. Periquita 71, esos de Bancoppel son durísimos, no ha podido negociar con ellos. Y tiene la suerte principal y nomás no quieren ni hablar, a seguir insistiendo. Banorte, no hay más señas de cobranza. Perfecto, vamos bien, vamos por buen camino. Pregunta Rogelio que si Resuelve Tu Deuda es confiable. Es tan confiable como cualquier empresa, mi estimado Rogelio. Lee su contrato al pie de la letra. Ve cuánto te van a pedir, dónde te van a pedir que ahorres, cómo te van a penalizar, cuánto tiempo vas a estar con ellos de manera obligada. Compara con nosotros, que no tenemos nada de eso, que nuestros servicios son muy flexibles y transparentes, y tú sabrás dónde es más conveniente buscar la opción para que puedas resolver tus deudas en realidad, ¿no? Sí, esto es importante, ¿eh? Jamás le vamos a tirar mala vibra ni mala onda a ninguna empresa. Simplemente lean el contrato, vean a qué se están obligando, y en relación a eso, vean qué tan conveniente, cuánto les van a cobrar también, ¿no? Por supuesto. En relación a eso, vean qué es lo que más les conviene a ustedes. Así de sencillo. Regio, el que más te preocupa es un crédito personal de Banamex por 100 mil pesos. No te preocupes, Regio, no te preocupes. Ocúpate, es lo que tienes que hacer. Aquí te vamos a ayudar. Llámanos, verás que una vez afiliado, a dormir tranquilo, a concentrarse en la solución, que es lo que ustedes tienen que hacer. Mario RJ, le acaba de llegar la autorización de negociaciones de defensa del deudor, la carta convenio para liquidar el día de mañana su segunda deuda bancaria. Está más feliz que hace un rato nuestro amigo Mario. Hombre, Mario, pues mil felicidades. Mira, dos al hilo. Les digo que la difícil es la primera. Ya pagando la primera, las demás caen como fichas de dominó. Bueno, ahora sí ya me tengo que despedir. Mobrak nos dice que está pensando en esas mamás que tienen deuda y para no pasarla mal tiene algunos productos cosméticos que podría regalar. Un detalle entre tanto problema. Hombre, Mobrak, muchísimas gracias. Pues comunícate con nosotros a contacto@defensadeldeudor.org. Y nos organizamos para que los puedas regalar a través de nuestro programa de radio. ¿Qué te parece, mi estimado Mobrak? Y si les parece bien, nosotros, Mobrak pone los productos y nosotros ponemos el envío, si así quieren, a nuestros ganadores o ganadoras, porque van a ser puras mamis del interior de la República. Y sabes que es muy buena idea, también nosotros vamos a regalar algo por parte de Defensa del Deudor, claro que sí. Dice Radio Regio DDD. Que no, pero sabe que no, pero puede hablarnos un poquito fuerte a los amigos de Cobranza Banamex. A veces se pasan de lanza. No te enganches, mi estimado Regio. Déjanos ese trabajo a nosotros. Nosotros nos encargamos de esas llamadas. Madre RJ, la tercera está difícil porque los de CETEC nomás no, pero al final van a caer. Y si no, les van a quitar la cuenta. Negociamos con otros. Rogelio, es que tiene un contrato ahí, pero en crédito familiar le han dicho que ellos no aceptan negociaciones. Híjole, mi estimado Rogelio. ¿Qué te parece si hoy en la noche nos expones con mayor detalle tu problema? Porque ya se acabó el programa de hoy. Pero en la noche te ayudamos, mi estimado Rogelio. Todo tiene solución, pequeña 34. Todo tiene solución. No te preocupes. Regio DDD, estamos a tus órdenes. Ahora sí, yo soy Ángel González, 4 de la tarde con 3 minutos, 25 de abril del año 2013. Les mando un saludo, mis agradecimientos por habernos escuchado y los espero hoy en la noche. Hoy, 9 de la noche. Programa totalmente en vivo de Deudas, Dudas y Soluciones. Hasta hoy en la noche, pasen una excelente tarde. Por aquí nos estamos escuchando.